Sin querer me he vuelto a enamorar. ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Fue un amor relámpago que me acercó. Mi final, el infierno, el cielo y todo lo demás. Con un beso tímido te di mi corazón. Fuego contra fuego. Sin querer me he vuelto a enamorar. ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Con un beso tímido te di mi corazón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, nuestro es como es.

es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión, que podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás, te cosas. Nunca te olvides de Dios. Serás del tamaño tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivirlos. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digan. Si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Pero sobre todas las cosas, buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. como te quiero. A veces siento que ya te perdí. Cuando te busco, ya no te encuentro. Estás en tu mundo, tan lejos de mí. No puede ser, ya no lo aguanto. Te necesito y no estás aquí. No sé si es mi culpa o nuestro destino, pero te miro, ya lo adivino, lo que piensas de mí. Pasan los días y sigo sin verte, ya no me contestas. Escondes de mí. No sé qué nos pasa. Yo sé que me quieres, pero no me se sienta en un banco del andén espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril. Fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sauce en la calle mayor para Penélope. Fuerza de esperar, tus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar. Ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Quien yo espero, y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Oh,

por tu ventana. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. las rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas. Te me has ido, te he perdido. Llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas. Te me has ido, te he perdido. Llora mi alma. Lágrimas que ahogan mi corazón. Palabras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor. Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti. Y lloran celosas, de que no quieras ya venir. Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. dejaré el corazón, seré todo emoción. La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé. Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acabe el placer. Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando. Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando. Y cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo. Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo. Amor, juraré que es pasión y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré todo emoción. La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé. Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acabe el placer. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. como tú. No he podido encontrar este ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. El tiempo hacia atrás, de ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. hacerla girar y elevarse violenta como un huracán. Es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de baile, una historia de amor. Es tiempo y es en fin, y tiempo para ti. Como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho. Ven, entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre. Entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta el mundo entero para amarte. Silencio, este vacío de tenerte solo en sueños, mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras cómo desangrar en tus ojos mis anhelos cuando me miran sin saber estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro. Ve, entrégame tu amor, que sin medida estoy dispuesto a enamorarte. Borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta todo el tiempo para amarte. ¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías. Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía. Oigo Serrati y tú prefieres loco mía. Tú vas al punto, yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironías. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptarte, que me aceptes como humano. Sí que te amo y que me ames es una ironía. Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día. Yo trovador y tú estudiante de economía. Tú con los números, yo con la filosofía. Y aunque suene imposible en teoría, al amor le importan poco las utopías. Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía por ser agua y aceite. Qué ironía, si fuésemos iguales, qué apatía. No tendríamos de qué hablar cada siguiente día. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Sí que te amo y que me ames es una ironía. Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día.

brilla un poco más. Ah, te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Para mí no hay nada igual. No lo hay. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto amor. Que ya no puedo. Ya no puedo más.